es tenerte cerca. Contigo quiero eso que tanto deseas, que te han prometido tantas veces y quedó solo en promesas. Contigo quiero un cinturón para bailar apretaditos, un patio grande para que jueguen nuestros hijos y un grabador para que guardes lo que digo. Contigo quiero viajar sin mirar el mapa, quiero ser tu pirata, quiero perderme encontrándote. Contigo quiero viajar sin mirar el mapa, yo quiero ser tu pirata porque el tesoro yo ya encontré. Eres tú, pero si eres tú, sentimiento, mi tesoro eres tú. Vida mía, sentimiento. Solita y quise tenerte cerca. Contigo quiero eso que tanto deseas, que te han prometido tantas veces y quedó solo en promesas. Contigo quiero un cinturón para bailar apretadito, un patio grande para que jueguen nuestros hijos y un grabador para que guardes lo que digo. Contigo quiero viajar sin mirar el mapa, yo quiero ser tu pirata, quiero perderme encontrándote. Sin miedo.